¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Soy La Mole. Un saludo para toda la raza que está viendo este video exclusivo para Facebook. Hoy quería platicar algo rapidón, un video rápido. Normalmente siempre hablo de amigos porque yo creo que en los amigos siempre sacas cosas que te pueden afectar en tu modo de vida o en las vivencias. Yo quisiera platicar y quisiera que etiquetaran a todos esos amigos que tenemos nosotros como los mejores amigos. Que es tu mejor amigo, que el vato es a toda madre, que te llevamos muy bien, que agarras la peda. Si eres mujer, que es tu amiga que te acompaña de compras. Pero está bien culero, güey, que llega un momento en que el amigo tuyo, que era tu mejor compa, que andaba para todos lados contigo, agarra vieja, se empanocha. Se le llama vulgarmente se empanocha. Y como hay camaradas que cuando agarran una pareja o agarran novia, se desaparecen. Se desaparecen a chingar a su madre. Oye, compadre, el sábado vamos a agarrar unas cheves. No puedo. Oye, vamos al antro. No puedo. ¿Cómo empieza ese amigo que los primeros días o meses, o podría decir el primer mes con el noviazgo, todo está con madre y no, mi vieja es a toda madre y mi vieja me deja salir, la chingada? Y luego de repente la vieja, ya no salgas con este güey, ya no te juntes con este vato, ya no le hables a este vato. Y se empanochan, güey. Vatos que se empanochan, obviamente, pues la panoqui, la pendeja como vato, se empanochan y ya no te vuelven a hablar. Ya no te vuelven a hablar, ya hasta les caes mal, ya hasta te dicen, es que por tu culpa mi vieja se cagó, que tú eres una mala influencia, pendejadas así, güey. Y llegas a perder grandes amistades por una vieja. Cuando yo creo que sí se puede hacer buena combinación de que, oye, pues no está peleado en tener una buena amistad con que tengas vieja, güey. Pero hay vatos, cabrón, güey, que le decían el Juan Pachangas al güey. Al vato le decían Juan Pachangas. Se metía coca hasta por el culo y fiesta y afters y de repente la vieja lo cambió. Ya no sale, güey, ya no toma. Y independientemente no que sea tu amigo porque se tome unas cheves, el vato era ameno, güey, platicaba, te hacía reír. Ya, serio, güey. Se juntan a veces y como con las viejas y el vato serio, ya no opina, ya no... Vergas, güey. Yo creo que está mal que una persona, tanto hombre como mujer, tenga que cambiar drásticamente su forma de vida o como es, o su actitud por una vieja o por un vato, güey. Las viejas también, o sea, mi amiga, que íbamos al cafecito y que los juevesitos y que se la chupábamos al vato al mismo tiempo y hacíamos un desmadre. Ahorita ya agarró vato, el vato ya no la deja salir. Cabrón, güey. Etiqueta si tienes un amigo que tiene novia y cambió. Ya no se cotorrea. Tu amigo Juan Pachangas, ahora ya el vato, o sea, está en el coro de la iglesia, ya se hizo cristiano y la chingada. Digo, no, sin ofender a los cristianos, pero ya el vato ni iba a la iglesia y el vato ya ahorita va los domingos y dos veces a la semana. Yo creo que qué bueno que cambies para bien, pero tampoco debes de arrumbar a chingar a su madre a tus amistades, porque la vida es culera y después tu pareja te manda a chingar a tu madre. Y ahí vas a rogarle a tus amigos de que, oye, güey, es que ya me mandaron a la verga. Habrá la manera de que me pueda volver a juntar. ¡Toma, culero! Es bueno tener pareja. Es bueno tener tu novia, tu novio. Pero cambiar todo. Ya no ver a tus amigos por una persona. A mí se me hace una reverenda mamada. Pero si tú tienes un amigo que era tu compa, que era el Juan Pachangas. Y ya no, ya agarró vieja y se empanochó. Etiquétalo, hijo de su pinche madre. Señores, yo soy Iván Femada Mole. Si este video se hace viral y si no, me vale madre. Pero voy a estar el 15 de julio en Mexicali, ahí en el Love Bar, se llama, del Bol Bol, para que vaya la raza a ver a Sergio Mejorado y a la Mole. Váyanme a ver. Sean jetes, cuídense.